Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¿Qué ves? Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo, ay, ay, ay. ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes, amigos y amigas de siempre. Soy Juan Carlos y les envío un fuerte abrazo de salud. Adicional, recordándoles siempre que una buena planificación familiar es un derecho humano que te permite decidir libre y voluntariamente si tener hijos o no, cuántos tener y en qué momento tenerlos. Solicita tu método anticonceptivo gratuito en el centro de salud más cercano a tu domicilio. Y con esta muy buena recomendación y esta bonita tarde doy la más cordial bienvenida a Ricardo Anzatuña, que al programa Hablemos de Salud. Ricky, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Y a ustedes, amigos oyentes, quienes nos escuchan, les saludo cordialmente y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_s. Juan Carlos. Mi amor, qué buen tema. Ven a calmar mis males. Qué recuerdos, pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarla en mi salón. Esta es la canción de hoy. Bien. Tenemos una sorpresa grande, Juan Carlos. Usted siempre nos trae sorpresas hermosas para los amigos oyentes que siempre están en nuestra sintonía. Y pues decirle que tenemos la presencia de William Josué Muñoz Tamayo, el hijo de Paulina Tamayo. Bueno, bienvenido, William. Una persona que no necesita presentación porque ya en Quito y en el Ecuador lo conoce muy bien. Así es que William Josué Muñoz Tamayo nació el 16 de diciembre de 1991 en Washington, Estados Unidos. Es el hijo mayor de la cantante ecuatoriana Paulina Tamayo y de Guillermo Muñoz, es hermano de Paola. Cuenta William, cuando éramos pequeños, los conciertos en su gran mayoría eran en la noche. Mientras transcurría el evento, nosotros dormíamos en los estuches de las guitarras. Mi madre no estaba tranquila si no nos mantenía cerca. Así crecimos, dice, amando el olor de los teatros y el sonido de los acordes. El primer concurso en que Willy participó y ganó fue en un interescolar de música en Quito, cuando tenía 11 años y estaba en sexto grado. Participó en 3 concursos internacionales, ganó el primer lugar en World Salsa Congress en Puerto Rico, también ganó un segundo lugar en el World Latin Dance Cup en Miami, y en tercer lugar ganó el Festival Mundial de la Salsa en Cali, Colombia. Willy es ingeniero en sonido y acústica. Hoy es el especialista encargado de la producción musical de su madre, Paulina Tamayo, junto a la manager de la cantante Karina Córdoba. Apoyado por su tío Paul, fue parte de la orquesta Sandunga. Durante este tiempo recorrió todas las provincias del Ecuador, pasando de corista a ser la primera voz de la reconocida orquesta Sandunga. Willy junto a su madre Paulina Tamayo recorrieron el Ecuador y varios países del continente con su tema Amor, Dolor. Sus sueños no han parado. En el 2018 presentó su tema Fuego entre tú y yo, canción que es un éxito en el país, Juan Carlos. Así es, Ricardo, y con un aplauso damos la más cordial bienvenida. Estamos con Willy Tamayo. Qué bacán, Willy, que estés acá compartiendo con nosotros y aquí en el programa Hablemos de Salud. Un programa, Willy, comunicacional que habla sobre todo de prevención en salud, que es lo más importante. Y qué mejor compartiendo con una muy buena música, y es la que tú nos compartes a nosotros, Willy. Buenas tardes, casi buenas noches y bienvenido al programa. Buenas tardes a toda la gente que está escuchándonos aquí a través de Radio Casa de la Cultura. Quiero agradecerte, Juanca, por la invitación, a Ricky y a Dianita. Estoy contento con estar con ustedes esta tarde. Y nada, qué mejor que empezar este año preparándonos, sobre todo en salud, para estar correctamente sanos para lo que se viene el 2019. ¿Qué nos traes, Willy, para este nuevo 2019? Que, por supuesto, vamos a empezar hablando de una dieta saludable un poquito más adelante, pero en la parte musical, ¿qué nos tienes, Willy? Bueno, acabé de grabar ya mi segundo sencillo, que va a ver la luz el próximo mes. Estamos justamente ya en el rodaje del video. Quiero agradecer a toda la gente que me apoyó en 2018, que para mí ha sido un año totalmente bendecido. Yo no imaginaba tener la respuesta que tuve con Fuego entre ti y yo, que fue el primer tema que me lanzó como solista. La gente me conoce más la trayectoria artística por que he venido cantando pasillos con mi mami en música nacional, pero quise mostrar una faceta diferente también, proponiendo un pop urbano ecuatoriano. Y la acogida ha sido tan grande que ni yo me lo creo todo lo que ha pasado. Nuestra felicitación, y por supuesto hemos escuchado tus canciones en distintos medios de comunicación, tanto AM y FM, y de hecho se está volviendo una nueva tendencia con tu música. Y qué bueno, nuestra felicitación. Las puertas del programa, como te decía, van a estar 100% abiertas cuando tengas alguna sorpresa para nosotros, pues el programa ahí está. Nada más nos tocas la puertita y... Muchas gracias. Y enseguida. No, yo quiero agradecer a todos los medios de comunicación, sean AM, FM, incluso los que son vía online, porque el hecho de que nos permitan difundir nuestra música a todo nuestro público ya es motivo de agradecimiento. Y es más, quiero también agradecer a todo el apoyo que me dieron en las radios, porque este año están premiando el trabajo, mi esfuerzo. Estamos nominados en dos categorías a la entrega de premios Mis Bandas Nacionales de Ecuador. Soy como Mejor Artista Promesa y como Mejor Videoclip. Así que a la gente que nos está escuchando, pues si me quieren ayudar con su voto, ingresen a www.mbnecuador.com, buscan mi categoría que es Mejor Artista Promesa, votan por Willy Tamayo y Mejor Videoclip también. ¡Qué bacán! Lo vamos a hacer. Mis Bandas Nacionales, www.mbnecuador.com. De hecho, todos lo vamos a realizar. Ricky ya está ingresando a la web. Tiene que votar, Rick. Tenemos que votar. Willy, es hasta hoy esto, ¿no? Se cierran hoy justamente las votaciones. Hoy es a las 11:59 p.m. Se cierra la plataforma de MBN para votar por todas las categorías, por su artista preferido. Y en este caso, la gente que quiera votar por mí, pues están disponibles todavía. Bueno, ya estoy mandando el mensaje a mi casa. A ver, a mi esposa, a mi hija, tienen que votar por Willy. Sí, sí, sí. Y eso tiene que ser cierto. Así es, Ricky. Y para quienes todavía no le conocen a Willy Tamayo, pues tenemos la web 2.0 que está rodando en radiocce.com. Lo pueden observar al momento. Y así que, Willy, por favor, quiero que les saludes y así nos envíes a la primera canción. Es la que nos habías mencionado, que la cantas con Paulinita, para que todos podamos degustar esta linda canción. No, a toda la gente que nos está mirando y escuchando, les vamos a dedicar para abrir esta tarde en Hablemos de Salud el pasillo Amor Dolor, que lo cantamos junto a mi mami Paulina Tamayo. Ok. ¿Sabes lo que es amor? Es un deseo en partes terrenal y en partes santo. Lo que yo sé sentir cuando te miro, lo que no sé expresar cuando te canto. Thank you. sabes lo que es su dolor. Un viejo amigo, eterno inspirador de mis profundas quejas, está lejos de mí, que está conmigo. Está conmigo cuando tú te alejas, está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. Está lejos de mí, que está conmigo. Está conmigo cuando tú te alejas, está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. Amigo, eterno inspirador de mis profundas quejas, que está lejos de mí, que está conmigo. Está conmigo cuando tú te alejas, está cerca de mí y está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. Está lejos de mí, que está conmigo. Está conmigo cuando tú te alejas, está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. Búscanos en Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_s. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... Ok, amigos, para quienes ya se conectan a la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y para quienes, por supuesto, están en la sintonía de la web 2.0, les voy a compartir el tema de la tarde de hoy. Amigos, Willy, amigos, compañeros, vamos a hablar sobre los consejos para iniciar un año saludable. Salimos ya de unas fiestas, unos festejos bastante bonitos donde se integra la familia, amigos, varias cenas, varios lugares que hemos recorrido, varios excesos. Tenemos que saber ahora cómo hacer para iniciar este año saludable. Para desarrollar el tema, Ricardo, primero vamos a dar un saludo muy especial a la magíster Diana Vinuesa, coordinadora de nutrición del Hospital Pablo Arturo Suárez, y por supuesto agradecerla por su presencia acá en el programa. Es muy importante hablar sobre estos temas que hablan de prevención en salud. Diana, buenas tardes y bienvenida al programa. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos los oyentes también. Así es, Diana, muchas gracias y por favor, tratemos de involucrarnos al 100% con estos temas que son muy importantes, Ricardo, para nuestra comunidad. Sí, Juan Carlos, como siempre también preparamos una partecita. Las fiestas de Navidad y Año Nuevo dejaron buenos recuerdos, mucho cariño, baile, abrazos y demasiados kilos por los alimentos suculentos que nos proporcionó el mes de diciembre. Deliciosas cenas con la comida más sabrosa, las bebidas más ricas, las galletas, los caramelos, los chocolates y otros alimentos fueron parte de la celebración del mes pasado. Los lechones, pavos y los postres fueron la gran final para despedir el 2018, dejando de lado la recomendación de los médicos que los excesos pueden afectar el organismo. Las comidas en diciembre y las cenas de fin de año se caracterizan por ser altas en proteína animal, es decir, carnes de chancho, cuy, pollo y pavo, que tienen alta calidad de grasa y le sirven con piel tostadita. Suena rico eso. Hay que tomar en cuenta la cantidad de comida que se ingirió, su calidad y la manipulación al momento de prepararla, que a lo mejor algunas personas sufrieron las afectaciones gastrointestinales. Después del gusto vino el susto. La pancita es lo primero que empezó a engordar, y lo terrible es que subimos de peso. Y ahora lo más difícil es bajar los kilitos de más cuando nos ponemos a dieta. Pero el consuelo que nos deja y el argot popular dice, comer una vez al año no hace daño, pero lamentablemente subieron de peso, Juan Carlos. Híjole, bastante complicado esto, y es verdad, Ricardo. No sé si te pasó a ti, Willy, que estos excesos en estas temporadas ya nos está pasando factura. Sí, yo justo quería aprovechar esta entrevista, es muy oportuna para saber qué consejos a ponerlos en práctica después de estas fiestas, porque claro, sobre todo nosotros esta temporada no cogimos nada de trabajo porque queríamos pasar con la familia, y como nos veían a los tiempos y pasamos todos juntos, las comidas no faltaron, nos exageramos un poquito, las diferentes cenas navideñas que se tienen con los amigos del colegio, del trabajo, de la universidad, etcétera, creo que nos pasan factura, y para nosotros es importante mantenernos bien, no únicamente por imagen y estética al público, sino también por salud. Entonces, creo que es momento de ponernos otra vez en onda. Estimada Magister, el micrófono es tuyo al 100% para que nos puedas guiar de una excelente manera, para que tanto Willy como yo, Ricardo, pues podamos ya empezar, y nuestros amigos oyentes, una dieta saludable. Bueno, pues ya sabemos que Navidad y fin de año es una fecha tan importante para compartir con nuestros seres queridos a través de el consumo de ciertos alimentos que tú mencionabas mucho, sí, que son muy deliciosos y que, bueno, pues ahorita ya tenemos que manejar las consecuencias de los excesos, ¿sí? Entonces, lo principal es que nosotros tengamos el objetivo al principio del año de mejorar nuestra salud, pero de una manera cambiando nuestro estilo de vida, considerando que no esto solo va a ser para enero, no solo va a ser para febrero y para marzo vuelvo otra vez, no. Esto es un estilo de vida para mantener nuestra salud. Entonces, hay alimentos que nosotros debemos bajar el consumo, como son los carbohidratos, que son el arroz, las papas, la yuca, el verde, todas las harinas, que es lo primero que nos va a ayudar a bajar de peso. También el azúcar, que debemos tratar de consumirlo lo menos posible. Grasas de origen animal, justamente como tú decías, la piel de pollo, sí, manteca, lácteos enteros, sí. Todos esos alimentos está bien consumirlos, pero con mucha moderación. Ahora es un tiempo de comer más vegetales, más fibra, para bajar esos niveles de colesterol y triglicéridos. Híjole, ¿y ahora qué comemos? Bueno, nos va a aconsejar durante el programa qué tenemos que ingerir. Exactamente, exactamente. Qué poder consumir y cómo hacerlo. El tema ahora, no sé si Willy también compartes de esto, estamos ajetreados. Salimos de un lado, en tu caso, ¿no? De pronto una entrevista, te vas a otro medio de comunicación. En nuestro caso, que el trabajo, que tenemos que ir a cubrir un evento. Es bastante complicado, tenemos incluso hasta 30 minutos menos para poder almorzar. ¿Cuál es tu caso? No sé si pasas de esta vida 100% ajetreada, Willy. Sí, full ajetreada, y de hecho a mí a veces lo que más me preocupa es, a nosotros estamos siempre en constantes giras, en viajes, sobre todo con mi mami, y todo el tiempo debemos comer afuera, o sea, no todo el tiempo tenemos la oportunidad de comer en la casa con la comida hogareña que nos preparan, sino en viajes nos toca en lo que hay, que es en lo que los restaurantes que están en carretera. A veces unos buenos, otros no tan buenos, unos se miran bonitos, otros no tan bonitos. Los bolsos de chofer son buenos. Entonces, exacto, y a mí a veces eso me preocupa porque uno no sabe cómo prepararán, cómo harán, y es un riesgo. Entonces, ahí no sé qué hacer, Dianita. Bueno, Willy, tu inquietud es muy buena. Sí, siempre no es posible comer en casa, que sería lo ideal, ¿no? Preparar nosotros mismos los alimentos, sí, disminuir los aceites, disminuir la sal, disminuir el azúcar. Pero en estos casos, como nosotros estamos pagando por un servicio, sí, podemos escoger las opciones más saludables. Es decir, pedir que te pongan menos arroz y más ensalada, si es que es la, bueno, pues típicamente en el Ecuador comemos muchas veces tallarín con arroz, papas con arroz, entonces vamos a consumir uno de los dos y lo más importante es respetar las porciones. Sí, preferir el consumo de los vegetales y casi siempre te presentan dos opciones, entonces es importante que tú escojas la que menos grasa tiene, hablando de proteína. Sí. Y también pues en esta época, para poder regular un poquito nuestro peso, tal vez debamos disminuir el consumo de la sopita, que está llena de carbohidratos. Entonces nos vamos a comer un buen pedazo de proteína, pollo, carne o pescado, de preferencia la mitad del plato de ensalada y el cuarto del plato, que sería el carbohidrato. Antes nos decían que la sopita era lo principal, no es verdad. Porque incluso te tomas la sopa y aunque sea así, te vas, ¿no? No es verdad. O sea, realmente la sopa sí tiene una función en la digestión, pero, sí, está llena de carbohidratos. Solo tomemos en cuenta lo que es el sancocho. Sí, el sancocho tiene verde, tiene choclo, tiene yuca. Carbohidrato, carbohidrato, carbohidrato. Y luego yo me pego un gran seco de chivo con arroz y papa. Entonces, generalmente las sopas están llenas de carbohidratos. Yo no estoy en contra de las sopas, solo que tendríamos que tomar en cuenta los carbohidratos de la sopa también en el almuerzo. Híjole, tomemos nota, Ricky. Sí, tomar, o sea, que a ver, lo que dijo, ya no tanto consumir la sopa, Willy. Yo recuerdo que en cuando estaba grabando el rodaje de mi video, fue con Treto y yo, estaba con un instructor nutricionista para un poquito más tuquito para el video, para salir bien. Perfecto. Y me acuerdo que me mandó a comer 5 veces al día. Y bueno, estaba súper motivado. Al principio, que ves, la dieta sería tal cual como me mandaba, con las porciones todo era pesado. Pero bueno, yo creo que requiere de mucha fuerza de voluntad, porque esta emoción me duró creo que los 2-3 primeros meses, y después por el ajetreo uno va dejando y se pierde. Sigue, Dini. Ya, ¿qué podemos hacer en este caso? Es importante la planificación. Bueno, hay muchos artículos que te dicen que no es necesario comerla 5 veces al día, pero en este caso, con la función de evitar la ansiedad por comer, deberíamos hacerlo, ¿sí? Entonces, si es que tú de media mañana y de media tarde llevas un snack saludable, vas a evitar picar aquellos alimentos que no son saludables y que te hacen subir de peso. Hablando de que el peso no es lo único que nos importa, sino la glucosa. Recuerda que nosotros somos un país donde nuestras primeras causas de morbimortalidad son la diabetes y la hipertensión. Entonces nos estamos enfermando por malos hábitos netamente. Sí, mucho más allá de que sí, la imagen corporal y el peso sería nuestra salud netamente. Entonces, llevando lo que son los snacks saludables, puede ser una fruta con unas 2 mitades de nueces, sí, puede ser un yogur descremado, tú vas a evitar tener esa tentación de consumir aquellos alimentos que no son muy buenos para tu salud. Ya, y aquí también se iguala el tema de indicar dieta es igual a restricción. Eso como que está en el inconsciente, ¿no es cierto? ¿Es verdad o no? No, para nada. Para nada. Nosotros no debemos restringirnos de los alimentos. Lo que tenemos que tomar en cuenta, sí, es la frecuencia y las porciones. Obviamente hay ciertas patologías como la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, que te van a exigir regímenes más estrictos, sí. Pero para nosotros lo importante es no exagerar. Sí, no consumir todos los días, por ejemplo, dulces. Sí, la actividad física también es algo que nos va a ayudar bastante. No caer en el sedentarismo, ¿no? Pero para las personas que somos sanas, podemos hacer más de 45 minutos de actividad física. Para quienes se enlazan al momento, estamos compartiendo consejos para iniciar un año saludable junto a Diana Vinuesa, quien pertenece al Hospital Pablo Arturo Suárez. Y estamos también, por supuesto, con Willy Tamayo, nuestro artista invitado en la tarde de hoy. Willy, antes de irnos al corte, por favor, nos vas a presentar nuestro segundo tema. Sí, sí, estoy muy emocionado de presentar esta canción que para muchas radios fue la canción del año en el 2018. Quiero aprovechar también que está aquí mi manager, Karina Córdoba, que sin ella tampoco habríamos podido hacer esta gestión tan grande como se ha hecho de posicionarme como solista ahora como Willy Tamayo. Así que para todos ustedes va Fuego entre tú y yo. Acércate,

Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Búscanos en Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_s. En la línea 171 opción 2, despejamos tus dudas sobre salud sexual y salud reproductiva, planificación familiar, nutrición en el embarazo, alimentación complementaria en el niño menor de 2 años, salud mental. Llama gratis desde un teléfono fijo o celular. Actividad física se considera cualquier movimiento que produzca gasto calórico. Caminar, saltar, barrer, usar bici, pasear a la mascota, jugar con un niño, etc. Realiza 30 minutos de actividad física al día. Puedes fraccionar ese tiempo en 2 actividades de 15 minutos cada una. Prefiere siempre los alimentos naturales porque le hace bien a tu cuerpo. Evita los alimentos ultraprocesados, pero si compras uno, fíjate en la etiqueta. Si es roja, quiere decir que tiene alto contenido de grasa, azúcar o sal y puede ser malo para tu salud. Así es, amigos, 17:36 minutos, seguimos compartiendo este tema muy importante para ustedes, así que tomen nota los consejos de que Diana Vinuesa nos comparte, consejos para iniciar este año saludable. Willy estaba tomando nota, ¿no?, sobre el tema del semáforo nutricional y de cómo hacer para, dentro de tus viajes, de todas las vueltas que tienes de tu carrera, sea manejado con una buena alimentación, Willy. Importante saber esto. Sí, ahorita el consejo que nos dio la Dianita está súper bueno, de tener tu snack saludable para comerte en la media mañana o en la media tarde, que yo creo que eso nos va a ayudar para parar esa ansiedad y no cometer la infracción. Queremos agradecerte, Willy, por la presencia acá en el programa Hablemos de Salud. Por favor, ¿cuándo nos vuelves a visitar? Primero agradecerte a ti, Juanca, por la invitación al programa, a Ricky, a Dianita, por estar aquí conmigo, agradecer a la gente que nos escuchó. Yo creo que no va a ser mucho tiempo que va a pasar para regresar, porque voy a presentarles mi nuevo tema, así que apenas estemos con la gira de medios, pues te tomaré en cuenta. Le dejo a usted, Ricky, para darle la despedida. Sí, nosotros puedes agradecer, Willy. Gracias. Te ha gustado, te digo, sobre todo en la carrera de tu mami. Te comento, yo a tu mami la vi cuando tenía 8 o 9 años, cuando contaba con Ernesto Albán en el Teatro Azul. Yo vivía en el barrio de San Juan. Entonces me llevo, y me recuerdo la imagen que tengo, es que ella cantó en un columpio que le pusieron ahí en el escenario. Entonces, fíjate, una niña de 8 o 9 años. Claro. Entonces, yo también estaba en esa edad así de pequeño. ¿Qué edad tiene, Ricky? Pero fuimos. No, sí, a mí siempre cuenta que tenían que ponerle incluso hasta banquitos para que alcance al micrófono para poder cantar. Claro, entonces esa fue la satisfacción más grande y que me recuerdo como buen quiteño, como buen amante de la música nacional. Gracias. Así es que, Willy, muchas gracias por haber estado con nosotros. No te vamos a invitar solamente aquí, tenemos otros medios de comunicación y también hablamos de salud. Entonces, bien, ahí también vamos a estar contigo, vamos a estar con tu mami, porque tú nos vas a dar una mano. Algún rato lo entrevistamos en esos micrófonos a través de teléfono, sí, y sí, también sí, dijo, sí, voy a estar con ustedes, déjenme que me zafe de... Por supuesto, así es que ahora que estamos contigo. Ahí la Cari es que maneja la agenda de mi mami, así que con la Cari no pueden de acuerdo. Ya, entonces con Cari, que por favor nos ayude para la próxima. Tenemos aquí a tu mami y también le tenemos en los otros medios de comunicación. Encantado. Nosotros muchísimas gracias, Willy, pues un abrazo, que te vaya muy bien en este año, que se cumplan todos tus deseos y que sigas sonando como ya lo tienes. Empieza tu rating en sintonía en los diversos medios de comunicación y la gente que te quiera mucho, como a tu mami, la adora prácticamente aquí en el país. Sí, no, agradecer a toda la gente que me ha dado ese apoyo, tanto en la música nacional como en este género más juvenil que ahora hago. A todos se les quiere por igual. Feliz año y bendiciones a todos. Así es, Ricky, muy agradecido por tu presencia y porfa, estamos acá en comunicación mediante la web 2.0. Y hablando de temas de comunicación, quiero recalcar este tema y también quiero saludar, aprovechamos la oportunidad, estamos con Dani Egas, muy importante el área de comunicación del Hospital Pablo Arturo Suárez, para desarrollar estos temas e indicar a nuestra población que tenemos páginas oficiales para investigación, en este caso una fanpage y una página web. Dani, buenas tardes y bienvenida. Hola Juanca, ¿cómo estás? Un gusto para mí, como siempre, estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y sí, como ya lo dijiste, que no se olviden a todos nuestros queridos radio oyentes, que como Hospital Pablo Arturo Suárez tenemos nuestras redes sociales donde ustedes nos pueden seguir y encontrarse con temas de salud, que es lo más importante. Uh-huh. Contamos con nuestra página de Facebook, estamos como Hospital Pablo Arturo Suárez, en Twitter como @hpaz_salud, y además también contamos con nuestra página web, que es www.hpaz.gov.es. Ahí encontrarán todos los servicios y especialidades que el Hospital Pablo Arturo Suárez tiene como hospital de segundo nivel. Dani, muchos de nuestros oyentes se preguntan si pueden ingresar una inquietud en ese momento en Facebook. ¿Lo pueden hacer? Claro que sí. Ustedes nos escriben directamente un mensaje interno a nuestra página y nosotros enseguida les respondemos con cualquier duda acerca de citas médicas o lo que ustedes requieren. Uh-huh. Muy importante, Dani, y esta pregunta les voy a hacer a cada uno de ustedes, Dianita, también a ti. ¿Cuál ha sido esta nueva inclinación a tener una mejor alimentación para este año? ¿Tú, Dani, has decidido cambiar este estilo de alimentación o sigues así como yo, desde mañana cambio? Sí, yo sigo como tú, Juanca. No, yo creo que sí es muy importante que todos cambiemos nuestro estilo de vida, que lo volvamos mucho más saludable. Creo que todos podemos, es cuestión de fuerza de voluntad, claro que sí, pero es muy importante por nuestra salud, ya que a la larga o a la corta vamos a tener después algún problema, entonces es mejor siempre mantener una buena alimentación. Creo que a través de una alimentación vamos a estar siempre sanos, y bueno, con respecto a lo que tú me dices, siempre trato de mantener una buena alimentación, ya que es importante, ¿no?, por la salud y todo lo que conlleva después de una enfermedad. Uh-huh. Y con eso engancho a la siguiente pregunta con Dianita. Permítame, Ricky, la siguiente va por usted. Sí. Sí. Muchos preguntan y dicen, bueno, hablamos de dietas saludables, pero el gasto de bolsillo, ¿no? El gasto de bolsillo va a incrementarse en un 100%. ¿Es eso verdad o estamos hablando de más? En realidad puede ser incluso equivalente a lo que gastamos normalmente en un almuercito, tener algo mucho más sano. Bueno, muchas veces solemos tener la costumbre de, por ejemplo, comprar una cola. ¿Cuál es el valor de la cola? ¿Sí? Y no compramos los vegetales para la ensalada, no compramos un trozo de carne magra, pero compramos, yo qué sé, cigarrillos, compramos una cervecita, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que organizar nuestras prioridades y planificar la alimentación orientada hacia la adquisición de alimentos saludables como son frutas, verduras de temporada, ¿sí? Y proteínas que son necesarias pues para el crecimiento de los niños y las funciones de que nosotros realizamos diariamente. Uh-huh. Ricky, usted no se va a salvar por la inquietud este nuevo año. ¿Sigue o no con la dieta, Ricky? Bueno, por recomendación médica debe continuar, pero sí digo, y lo dije antes en otros programas, el mes de diciembre habrá pavo, habrá, bueno, bebidas, habrá caramelos, sobre todo le digo que he consumido como 5 fundas de caramelos, chocolates, galletas, pero yo creo que ya fue suficiente. Volver a la recomendación, le comento, y bueno, y usted sabe muy bien que mi estilo de vida es cero sal, cero azúcar, y bueno, me siento muy bien, estoy muy bien, pero sí he caído en este mes que pasó y hay que volver a retomar las indicaciones del médico para estar muy bien, por mi bien y por el de mi familia. En línea, Ricky, alzamos la mano y hacemos esta recomendación, esta promesa de que mañana Mañana vamos a hacer este cambio ya de buena alimentación. Y ahí está, amigos, la recomendación para que ustedes puedan seguir. Diana nos está guiando de una mejor manera. Nada más nos queda es seguir estas recomendaciones. Juan Carlos, yo quiero preguntarle algo a Dianita. Para desintoxicar el organismo, ¿cuántas veces al día se debe tomar el té verde? Es decir, ¿cuántas tazas? Para ver que me siento bien. ¿Nos favorece a la salud o no? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, realmente tomar en cuenta diuréticos, sí. Diuréticos para desintoxicar nuestro organismo no es tan real, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros podemos encontrar en la web, sí, que no son tan aplicables en realidad a la salud. O sea, yo lo que recomiendo es una tacita diaria, pero no con tomar el té quiere decir que ahora sí allá voy y puedo comer lo que yo quiera. Te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros tomamos lo que son los diuréticos, sí, nosotros, bueno, pues aumentamos nuestro gasto urinario. Y cuando nosotros orinamos, no solo orinamos agua, sino orinamos también electrolitos. Y cuando nosotros tomamos agua, tomamos solo agua. Entonces causa una descompensación. Yo realmente no recomiendo fijarnos en este tipo de cosas, sino más bien en nuestra alimentación y estilo saludable. Nosotros vamos a desintoxicar nuestro organismo tomando la cantidad de agua necesaria, sí, evitando aquellos alimentos que tengan conservantes, preservantes, sí, y obviamente con la actividad física. ¿Cuántas veces hay que tomar el agua en el día? O sea, ¿qué cantidad tenemos que tomar para poder estar bien? Bueno, para conservar nuestra función renal se dice un vasito más o menos cada 3 horas, ¿no? Y yo sé que esto es muy difícil de cumplir, pero si nosotros nos acostumbramos a llevar nuestra botellita de agua, nuestro tomatodo con agua, podemos hacerlo. Es muy importante eso. Me quería escapar un ratito, pero ya no. Bueno, y continuando el programa, la vez anterior nos habías mencionado en el desayuno, ¿qué podemos consumir en el almuerzo y en la merienda? O sea, las porciones, hablemos de las porciones y de qué serían estas porciones. De pronto hago una recomendación pequeñita, yo sé que hay un abanico gigante de opciones que nosotros podemos tener, pero la más común... Bueno, pues la más común es que nosotros incluyamos en el desayuno la proteína, puede ser el huevo, sí, los cereales integrales, un lácteo descremado, sí, para no exagerar en el consumo de grasa, y una fruta que también nos va a aportar fibra. Muy importante estas recomendaciones, amigos, y así que con esto nos enganchamos al siguiente segmento, el cual es Desde el Consultorio. Hola, ¿cómo están? Les invito a escucharnos desde el consultorio. Después de las abundancias de comida de Navidad y fin de año, lo más aconsejable es volver a la normalidad con una dieta saludable que ayude a desintoxicar el organismo. Durante las fiestas del mes de diciembre, las ricas comidas dejan en el cuerpo de 4 a 5 kilos de peso, por lo que es hora de mantener el hábito de comer una dieta saludable que ayude a eliminar los azúcares refinados, los condimentos artificiales y las grasas. Y otro de los secretos para bajar de peso es hacer ejercicio todos los días, lo explica la doctora Elena Herrera, nutricionista del Centro de Salud de Guamaní. Un mes significa poder ganar de 4 hasta 5 kilos comiendo en exceso. Entonces, principalmente yo tengo que incluir todos los alimentos, no los voy a excluir porque todos son importantes para el cuerpo, pero necesitamos siempre controlar las porciones. No podemos comer en cantidades, sino en calidad del cuerpo. Comer más fibra de frutas, verduras, comer cereales integrales, comer proteínas como carnes blancas, pollo, pescado, pero en preparaciones mucho más saludables, al horno, a la plancha, bistec, estofado, dejarlos fritos, consumir grasas buenas como son aguacate, aceite de girasol, oliva, incluir lo que son carbohidratos del arroz, del pan, pero cuidar, sí, cuidar la porción, no hay que dejarlos, como digo, comer una pequeña cantidad es suficiente, aumentar más lo que es la fibra también de cereales, la avena, la quinoa, el centeno, sí, y los lácteos también, escoger leche semidescremada, lo que es yogures naturales, para que en conjunto con todos los alimentos pues formemos un menú diario que nos ayude a mantener el equilibrio. Y no olvidar que junto a esto hay que hacer ejercicio, ¿no? Si no hacemos movimiento, no vamos a ayudar a perder todos los kilitos que hemos ganado durante este mes y acompañarlo con hidratación. ¿Existe alguna dieta así que sea rápida para poder bajar de peso? No existen dietas rápidas, ¿no? Porque el daño que uno le hace al cuerpo es durante un buen tiempo. Entonces yo no puedo en una semana o dos semanas perder peso de manera rápida. Se lo puede hacer, pero los daños, los desequilibrios que le hago al cuerpo son perjudiciales, ¿no? Hay que hacerlo de una manera paulatina, de la manera correcta, con todos los alimentos, para que los beneficios no sean de poca duración. Comer una dieta saludable hoy es tener un cuerpo sano el día de mañana. Comer bien es bueno para el organismo, disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, presión arterial alta, cardiopatías o infartos. Pero si se come mal, se está expuesto a sufrir enfermedades en el futuro. Lo dice el joven Cristian Opacama, que asiste a la consulta médica de nutrición en el Centro de Salud de Guamaní, en el sur de la capital. Pollo asado con papas, ensalada y un vaso de cola. Y en lo que se refiere a los caramelos, a los chocolates, a las galletas, ¿qué es lo que más consumiste? Una funda de caramelos me regalaron, de parte de mi hermana. Me regaló una funda de caramelos y ya me les acabé, que sí me gusta. ¿El mismo día? En una semana, a partir de la Navidad del 23, por ahí ya terminé en la misma semana. ¿Qué es lo que más te gusta comer así todos los días? De dulces. Sí, de dulces. De dulces me gusta los chupetes. Ya. Los chupetes, los caramelos masticables, más me gusta. Sí. ¿Y en lo que se refiere a las salchipapas, te gustan o no te gustan? Sí, me gusta, pero de vez en cuando, no seguido. Porque no puedo comer tampoco por mi peso, o sea, estoy en control de peso. Entonces no puedo consumir mucho. ¿Tienes una dieta que los doctores te han dicho, haz esto para que estés muy bien de salud? Sí, me han dicho que tome agua, que en vez de tomar jugos o cola, que tome agua, que es poco mejor, o después de cada comida tomar agua igual. Este chico Cristian está haciendo caso a varias indicaciones de los médicos, como lo escuchaste. ¿Cuál es tu comentario? Bueno, pues por supuesto, está muy bien que nosotros desde una corta edad, sí, recordemos que los hábitos alimenticios se forman hasta los 5 años, obviamente podemos modificarlos, pero nos va a tomar más trabajo. Entonces el hecho de que nosotros estemos tratando de incrementar la cantidad de fibra de los alimentos, disminuir el consumo de azúcar, sí, y comer carnes magras es muy importante. Sí, también recordemos que tenemos que tomar en cuenta que Navidad y todos los feriados que también nos vienen, sí, que suelen ser épocas donde, bueno, pues disfrutamos mucho con la comida, pero podemos tomar en cuenta las porciones, sí, las porciones para tratar de no excedernos en gran cantidad. Bien, Dianita, vamos con la siguiente nota. Muchas gracias por esas explicaciones y sobre todo que estamos aprendiendo en esta tarde. Las fiestas de diciembre pasadas permitieron reunirse a una gran cantidad de amigos y compañeros de trabajo para degustar de la comida ecuatoriana de todos los sabores en el patio de comidas de la Asociación Emprendedores Lirañán, como nos cuenta doña Guadalupe Las Luisa. Los paladares por las fiestas no perdonaron el hornado, pedestras, parrilladas, pescados, fritos, batitas, papitas con cuero, salchipapas y pollos brosterizados, porque barriga llena, corazón contento, dice la emprendedora. También los hornados, que es muy bueno. Las menestras, los pescados de la compañera también son buenísimos, pescados, corvinas. Entonces, vea, los shawarmas, que el señor está ahorita cerró el local por enfermedad, pero también es un plato fuerte que piden mucho. Entonces, vea, eso sí, yo estoy contenta porque el esfuerzo para venirnos acá, para poner este patio fue muy duro, muy sacrificado. Entonces, vea, yo con este trabajo que se pudo hacer un grupo de mujeres, estamos muy contentos porque estamos viendo los frutos ahora. Si usted pudiera acercar las cámaras, mire esos pescados que ahorita está saliendo, son enormes y valen solamente $3. Ya. En lo que se refiere a la cocina saludable, ¿cómo lo manejan ustedes? La cocina saludable, aquí propiamente nosotros hicimos desde cuando empezamos este patio de comidas sin químico. Sin químico, es puro natural, los jugos son totalmente naturales, la fruta cocinada, bien preparada. Entonces, la comida es sana. Y eso... Decía la señora, barriga llena, corazón contento. Hubo bastante exceso de comida acá. Bastante exceso de comida. Nuestra cocina tradicional es exquisita, nadie lo puede negar, ¿sí? Pero no solo tenemos que tomar en cuenta de que los jugos sean naturales, sino la cantidad de azúcar, grasa, sal que nosotros añadimos a la comida. Y estos platos, pues bueno, además de ser muy, muy deliciosos, no pueden ser algo de todos los días, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Juan Carlos. Uh-huh. A ver, perdón. El comentario final, ¿no?, de Dianita, por favor. Por supuesto. Nosotros en este año lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta nuestro estilo de vida saludable, ¿sí?, aumentar el consumo de fibra, aumentar el consumo de agua y disminuir las grasas, así como también el azúcar. Vamos a aumentar la actividad física que nosotros hacemos para cuidar de nuestra salud y prevenir lo que son el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles que están tanto en auge al momento, como son la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías, las dislipidemias, ¿sí?, para tener nuestra vida sana y poder disfrutar con nuestra familia. Muchas gracias, Diana, y es muy importante que hayas estado aquí con nosotros en el programa Hablemos de Salud, compartiendo estos consejos sanos para que nosotros podamos desarrollar nuestra actividad diaria en cualquier lugar donde estemos de la mejor manera posible. Las puertas del programa siempre van a estar abiertas para que nos puedas ayudar con estos consejos, Diana. Muy gentil, gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por invitarnos. Sí, a nosotros, el Pablo Arturo Suárez, nos agrada mucho contribuir con la promoción y prevención de la salud del país. Así es, amigos, fue un gusto el compartir con ustedes un programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención sobre temas de interés colectivo, orientando a nuestra salud. Buenas tardes, amigos y amigas. Permiso. Siempre preocupados por su salud, usted tiene una cita con nosotros el próximo programa. Y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud-ec. Cuídese. Hasta pronto, amigos. Un abrazo. Todo lo que deseas saber sobre salud en Hablemos de Salud. Hablemos de Salud, un espacio de participación activa. Participación activa. Búscanos en Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud-es. ¡Qué bueno este programa, hija! Todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto. Todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.